De sol, sol, sol, entra en mi corazón, sol, sol. Si te veo llegar a ti, yo me siento feliz. Jugaremos a inventar, con tu cuerpo podrás crear y nos vamos a divertir. Bailaré junto a ti. Las manos hacen clap, clap, clap y reímos, jara, ja, ja. Damos vueltas para girar con los brazos al sol y los pies bailan tap, tap. Pisan hojas y crash, crash, crash. Cuando cantan el poing, poing, poing, todos quieren saltar. Bailaré junto a ti. Las manos hacen clap, clap, clap y reímos, ja, ja, ja. Damos vueltas para girar con los brazos al sol y los pies bailan tap, tap. El poing, poing, poing, todos quieren saltar.